cada día. Yo puedo ver tu bendición y tu perdón. Aunque ande en valle de sombras, no temeré, tu promesa es fiel. En ti confiaré, mi Cristo, mi roca fuerte me ayuda, así no. Pienso en lo que